Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hace unos 30 años, cuando mis ojos comenzaron a recorrer las primeras líneas de lo que probablemente sea el más grande reportaje que se haya realizado jamás, sufrí un deslumbramiento como les debe haber ocurrido a muchos amantes de la literatura. El producto de 6 años de reporteo entrometido, meticuloso, sin misericordia, por parte de Truman Capote, había dado lugar al nacimiento de una obra maestra que a su vez hacía nacer un nuevo género literario, la novela realidad. Mientras A Sangre Fría sumaba lectores y se convertía en uno de esos hechos de los que todo mundo debe hablar si quiere seguir formando parte del mundo que se hace escuchar, otros escritores se lanzaron como mastines sobre Capote y enseguida se dispusieron a imitarlo, tal como hizo Norman Mailer con La Balada del Verdugo. A Sangre Fría recreaba con precisión quirúrgica el asesinato de los 4 miembros de la familia Clutter, granjeros en Holcomb, Kansas, por 2 expresidiarios a quien un compañero de celda les comentó que los 2 ancianos y sus jóvenes hijos guardarían mucho dinero que les habían pagado por la cosecha en la caja fuerte. En realidad, los asesinos se llevarían menos de $100 antes de huir rumbo a México. Con el relato al que dedicó 6 años, aunque gran parte del tiempo esperó para saber si los criminales serían colgados o no, Truman Capote había creado también un nuevo género periodístico. Era 1966 y se dedicó a celebrar su éxito con fiestas por todo lo alto, a las que invitaba a la alta sociedad neoyorquina a la que siempre quiso pertenecer y a la que retrataría mordazmente más tarde en pequeños relatos biográficos, plegarias atendidas, mitad verdad, mitad ficción, lo cual haría que las puertas que tan difícilmente había abierto se le cerraran para siempre, hecho que lo hirió mucho más de lo que siempre quiso reconocer. Lo cierto es que Truman Capote jamás digirió el abandono de sus padres, que lo entregaron cuando pequeño a unas ancianas tías solteronas. Tendría una sola amiga de por vida, una niñita vecina con la que charlaba largamente sentados ambos en la escalinata de la casa de madera típica del sur profundo de Norteamérica. Esa niña, Harper Lee, escribiría otra novela memorable, Matar un ruiseñor, que le haría ganar el premio Pulitzer. Marilyn Monroe también fue amiga del escritor, pero lo abandonó cuando él reveló los secretos íntimos que ella le había confiado. Nacido en Nueva Orleans, Truman Pearsons comenzó a escribir a los 8 años de edad y no paró prácticamente hasta morir. Desde pequeño desarrolló lo que él llamaba un estilo diferente de ver y oír, que para ser francos se parecía mucho al chismorreo, pero enriquecido con el talento del escritor, cuya prosa tenía frecuentemente la altura de la poesía y en ocasiones la dureza de un diamante. Sorprendió a la crítica literaria desde que publicó, siendo un muchacho, Otras voces, otros ámbitos, y luego siguió con Un árbol de noche, El arpa de hierba y la novela Desayuno en Tiffany's, que fue llevada al cine con Audrey Hepburn como protagonista. Un extraordinario reportaje fue Se oyen las musas, sobre un intercambio cultural ruso-norteamericano. Homosexual, alcohólico, drogadicto, pero un genio, decía de sí mismo Truman Capote, quien murió hace 25 años. Sus libros, todos, se conservan frescos, novedosos en sus giros, brutalmente atractivos, como si hubieran sido escritos ayer. Hoy puede ser un gran día y mañana también.